venga pa' bailar el son. Oiga mi compa y José, venga pa' bailar el son. Yo lo invito a mi bohío, a un guateque muy criollo. Comeremos arroz con pollo en las márgenes del río. Oiga mi compa y José, venga pa' bailar el son. Oiga mi compa y José, venga pa' bailar el son. Le presto mi compañera para que baile este son. Cuídemela mi compay, que el son me la desespera. Ay, mire compadre, compadrito, pero venga pa' bailar este soncito. Oiga mi compay José, venga pa' bailar el son. Ay, mire que son más rico, más sabrosito, pero venga conmigo, compadrito. Oiga mi compay José, venga pa' bailar el son. Igualito que como se baila en Manzanillo, pero venga mi compay Joselillo. Oiga mi compay José, venga pa' bailar el son. Ay, pero venga compadre pa' bailar el son, pero este son, qué reto son. Oiga mi compay José, venga pa' bailar el son. Thank you.